Omega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenos días, familia hermosa de Quilmes y, por qué no, alrededores del mundo entero. Hoy un programa nuevo de acá, en lo que hacemos siempre, La Mega Puentes. Un programón La Mega Puentes, que se viene con todo. Y como siempre digo, La Mega Puentes recargado a mil. Como dijimos el lunes fue un día especial, un programa único, y hoy tenemos un programa nuevamente especial. Como siempre digo, arrancaremos con nuestro compañero presentando al estudio. Hoy tenemos un estudio colmado de gente, hasta hay un perro en el estudio, pero tenemos a Micaela, a Ulises, a Manu, a Rami, a Estela, Dalila, Faustino afuera. Y que nos acompañe acá en el control y en operaciones, Damián Espadea. Arrancamos el programa con el clima, chicos, ¿les parece? Que hace un frío. Cuéntanos, Uli, ¿cómo está el clima hoy? Hola Nacho, y para toda la gente de la radio 102.9 y a todos los oyentes. Hoy miércoles, hoy hace mucho frío. Hoy hizo la mínima 0 y la máxima 9. Y para mañana jueves, hoy hay sol también. Y mañana miércoles, sol, mínima 1 y máxima 11. viernes, día viernes. Viernes, sol, la mínima 2 y la máxima 12. Sábado, día sábado, sábado, sol, día, sábado, sol, la máxima, la mínima 3, la máxima 11 y la mínima 3. Domingo, día último día, la máxima 12 y mínima 6. Mínima 6. Eso es todo para desde hoy hasta el domingo. Quiero preguntar a todos los oyentes. Gracias, Zuli. Quiero preguntarle acá al estudio y obviamente a mis queridos oyentes que llaman y mandan audios, ¿a qué teléfono, Estela? 116-400-7047, Radio Box 102.9, esta es tu onda. Gracias por mandar audios y llamarnos a ese teléfono y preguntarles a mis oyentes, a mis queridos oyentes, y obviamente al estudio, acá a los compañeros, con el frío este que nos está liquidando de a poco, ¿qué ropa nos ponemos? Porque ya no me entra la ropa en el cuerpo. Ya estoy, creo, a punto de vaciar el ropero cada mañana. Me quedan 3 prendas en el ropero todos los días porque me pongo todo. Pero voy caminando como una queco, ¿viste? Después me puse el colectivo, no puedo agarrarme el pasamano, no puedo sacar la sube. Voy así con los bracitos estirados. O sea, ¿qué hacemos con la ropa? ¿Qué nos ponemos? Porque ya no alcanza la ropa para sacar el frío del cuerpo. ¿Qué nos ponemos, chicos? Y podíamos ponerle un busito, comán, con cuello, un cuellito. Una polera. Una polera también, sí. Y camperita bien abrigada, eso campera sí. Campera abrigada siempre. Bien abrigada. Siempre. Y abajo podíamos ponernos un jogging, que ahora hace frío, un jogging con otra calcita caliente también. Sí. Y medias también, medias sí. Largas, cancan las mujeres, los hombres no. No, cancan no. Yo no uso cancan. No. Bueno, y eso. Sí. Pienso yo, no sé qué piensa acá nuestra amiga Mica. Mica, vos, por ejemplo, ¿qué te pondrías, Mica, con este frío? Mira, yo hoy en la mañana me puse una calza térmica abajo, un buzo térmico, porque hoy hacía un re frío, hacía. Sí, sí, sí. Impresionante el frío que hacía. No me quería levantar la cama, pero me lo tuve que levantar igual. Pero bueno, a veces hay que también abrigarse mucho el cuello. Sí. El cuello y sobre todo hay que... a ver, en este clima frío hay que tener en cuenta el hecho de estar en lugares calientes desabrigados. Desabrigados, no. Abrigados en lugares calientes. Porque pasa que si nos abrigamos en lugares calientes, cuando salimos de vuelta a la intemperie, afuera, al aire libre... Con el frío que hace, el cambio brusco del clima nos puede causar alguna enfermedad, algún virus o alguna, algún resfrío, todo eso que viene hoy en día, ¿no? Ay. Que viene a flor de piel, porque el resfrío, creo que de los 20 amigos que tengo, están todos resfriados. Todos con alguna gripe, todos con alguna angina, todos con alguna tos, todos con algún virus encima. Yes. Así que... Y también come... calentito, come bien. Exactamente, alimentación. Polenta, sopa, guiso. Polenta tanto no me gusta, guiso tampoco. Te acepto asadito. Pará, eso es para el que puede comprar. ¿Qué? Te mandás de risa, vos. Vos que decías asadito, vos siempre podés. Bueno, ¿qué onda? Yo vivo bien. Chicos, ¿qué comieron ayer? Que era un día patrio. ¿Qué comieron? Yo ayer comí locro. Ay, qué rico. Ayer comí locro. Ayer me fui al club de la esquina de mi casa. Sí. En medio, yo estaba trabajando. Me fui a la puerta de mi casa a hacer de la parte que hago de seguridad, custodiando los autos que estén todo bien en la cuadra. Y aprovechando la movida que llegué hasta la esquina, me caminé media cuadra más, me entré al club. pregunté el costo del locro y me dijeron sale tanto. Y aproveché y te dejé una bandejita grande para compartir para tres personas. Está bueno, muy bueno. ¿Comiste pastelito? Pastelito no, facturas. Yo también factura, pero pastelito no comí. Pastelito no conseguí. Pero yo ayer sí comí pastelito. Hizo mi abuela. Qué rico. Me levanté de la siesta y había un olor a, así, a rico, ¿viste? Y se sentía olor a pastelito. ¿Y el fin de semana cómo la pasaron? Igual pongo un poco ahí en duda, ¿no? Si la torta de jamón es con el Chavo del 8 es el sándwich de pebete. El pastelito viene a ser una factura, o sea. Tienes razón, sí. No sé, que lo diga el pastelero, el panadero. Claro, que lo diga el pastelero, sí. El pastelero. O sea, Nacho, el panadero. A ver, sí. Para. Yo creo que soy panadero, Sí, sí, para mí el pastelito. El pastelito creo que no es el hecho del pastelito en sí, como conocemos en Argentina. No sé si en otros países, porque nos están escuchando todo el mundo. El pastelito es una masa en forma hojaldrada que se hace con pasta, con. ¿Cómo se llama esto? Harina. No. Huevo. No, está ahí. Recalculando. Se fue, no me la masa. Se fue. Con hojaldre, sí, con hojaldre. Ahí está, me trajo el coso, el operador. A mí me gusta. Con hojaldre. Son ricos los. No, porque yo lo hacía con masa fina, masa. Ah, sí, como hacen los árabes, sí. La masa, sí. Sí, sí. Con la que se hace el strudel. Sí, sí, sí, conozco. Con la que se hace el strudel de manzana. Que el strudel de manzana es otra delicatessen para comer en épocas de patrias. Yo, por ejemplo, mi mamá no lo hacía. Y lo hacíamos frito nosotros. No lo hacíamos al horno. Sí, no saben lo bien que cocinaba. Riquísimo. Pero ahí está, me vino el nombre. La masa filo. Lo dijiste, la masa filo, la masa filo. La masa filo es una masa ideal para hacer estas cosas como pastelitos, como. No, que queda mucho más rico y mucho más delicado el sabor. Una mentira esto. Pero hay que tener cuidado porque si comés te cortás. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque si decís que está que está filoso. No, pero. Vas a filo. No, pero. Yo te dije que más. No, porque decís la masa filo, pero acá tenés cuidado porque tiene. Tiene vidrio. No, pero yo te dije que estoy afilándolo todavía. Pero si lo afilaste hasta cortan peor. Estoy afilándolo porque más. A ver, muchito, más afilo. Más afilo. Ay, Nacho. ¿Y el domingo? ¿Qué hicieron el domingo? El domingo me quedé viendo la Eurocopa España-Francia. Aguante Francia, aguante España. Aguante España, ganó España 2-1 a Francia. ¿Sí, ayer? ¿Eh? Y sí, Hoy es miércoles. ¿Qué se toma, la Recalculando. Y el lunes, que yo pensé, ¿qué hicieron? Cuéntenme, chicos. Che, chicos, ustedes se tomaron algo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué tenía eso? Lo que tomaron. No, me hizo volar. Para mí, un feriado. Para mí, un feriado, para mí me hace cambiar todo. Recalculando. El lunes que yo falté. Sí, ¿saben por qué falté? No. Porque tenía un cumpleaños de 15. A la noche. ¿Y no los invitaste? 15 años. No los invitaste. No, pero se volvió antes, ¿viste? Qué malo que eso. Se volvió antes, un cumpleaños de 15 años. Sí, acá 15 años. Ya, ¿no? Qué malo que eso, Nacho. Che, bueno, le mando saludos a mi hermano y a mi sobrino. ¿Yo? Y a mi hermano le pido perdón porque lo acusé de que se había quedado la llave. Esta era la pregunta. ¿Llegaron a juntarlos? Sí. ¿A los 15? Sí. Ah, pero pará. contaron, empezó desde el 1 hasta el 15. No, porque era el cumpleaños de 15. Compraron 15 personas, se juntaron todos y... Qué malo que son. No, había 120 personas había. ¿120 personas? 120 personas hay. Y encima habían largado, viste, el aire ese que se larga. Sí, sí, sí, sí. Como esos que hace que tira publicado para arriba. Para arriba, sí, sí. Y yo me asusté. Mi sobrina también iba bajando en la escalera y de repente se le prendió el fuego. No, no sé, pero el fuego no. Sí, sí, sí, fuego. Sí, sí, sí. Artificial. Sí, sí, sí, sí. Y sí, se le prendió y se asustó porque estaba bajando y no sabía. Y ya era una sorpresa. Sí, sí, sí. Y la grabé y en mi teléfono no salió. No salió en el teléfono. No, no, no salió. Y grabé historia, otras cosas. Historias paranormales. No salió el fuego. No. Estaba re linda la fiesta, pero bueno, me morí de frío. Afuera, con un saco finito y bueno, el vestido largo, no sé lo que fue caminar en la calle. Hasta el auto. No, no. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, no sé si hay audio, porque yo creo que todo este quilombo... Bueno, continuamos con el programa, chicos. Pues pasamos por la vestimenta y nos fuimos a rock and roll online, ¿no? Pero nos fuimos por las ramas. Por las ramas, sí, ahí va el mono, mirá. Bueno, ¿qué día es hoy, Nacho? ¿Hoy qué día es? Hoy martes. No, hoy es miércoles. Miércoles. Hoy es jueves. No, martes. Miércoles, ayer fue martes. Es feriado. Yo vine el lunes y vine el lunes y vine el martes de vuelta. No, martes era feriado, estaba cerrado la puerta. Ay, Dios mío. No, no sabía. Viniste ayer, no me di cuenta. Escúchame. Hoy, miércoles. Sí. Último día de la semana, último día de la radio. Nos vemos el lunes que viene. Pero Mika nos tiene que decir que se puede hacer el fin de que arrancan las vacaciones de invierno. Bueno, ahí se escucharon, ¿no? Porque se escuchó todo lo que habló, se escuchó. Bueno, se cayó el micrófono del señor Ulises. Bueno. Está borracho, ¿no, Ulises? Está borracho, ¿no? Ulises. Ulises. Bueno. Ulises. Bueno. Bárbaro, arrancamos. Bueno, arrancamos con lo que vamos a hacer. ¿Qué podemos hacer? Hablando de que ya hoy es miércoles. Hoy es miércoles, me ubicaron en tiempo y forma. Hoy es miércoles. ¿Qué podemos hacer de repente sabiendo que miércoles viene jueves, viernes y ya viene el fin de semana? Mika, ¿qué podemos hacer el fin de semana que viene? Arrancan las vacaciones de invierno este fin de semana, ¿eh? Sí, dice. ¿Qué hacer gratis en vacaciones de invierno 2024? A ver, dice: disfruta las vacaciones de invierno 2024 en Capital, con actividades gratuitas para toda la familia. Explora espacios verdes, centros culturales y museos, programas especiales para niños y jóvenes, dice. Dice: las vacaciones de invierno 2024 en la ciudad autónoma de Buenos Aires Capital prometen ser un periodo de entretenimiento y aprendizaje para toda la familia, con una amplia gama de actividades gratuitas. Del 15 al 26 de julio, tanto los niños como jóvenes podrían disfrutar múltiples opciones que se adaptan a sus edades y preferencias. La ciudad ofrece espacios verdes, centros culturales y museos que garantizan momentos de diversión y educación durante el regreso invernal. Entre las actividades más destacadas se encuentran las visitas a la Reserva Ecológica Costanera Sur y el Ecoparque y los variados programas del Centro Cultural Kirchner y el Circuito de los Espacios Culturales. Además, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro Cultural La ciencia representa propuestas especiales para los más curiosos y creativos. ¿Sigo? Sí. Dice, uno de los principales espacios verdes Guatito de la ciudad es la Reserva Ecológica Costanera del Sur. ¿Conocen? Sí, conozco. Dice, con 350 hectáreas de fauna y flora nativa, es el espacio verde más grande de la capital. Este humedal ofrece bosques, pastizales, lagunas y bañados, siendo un espacio ideal para caminar, andar en bicicleta, trotar, hacer senderismos o pasar el día en familia. ¿Sigo? Sí, sí. El ecoparque ubicado en Avenida Sarmiento al 2601 es la nueva inversión del antiguo zoológico de Buenos Aires. Con entrada gratuita permite visitar los edificios matrimoniales del viejo predio y observar algunos animales exóticos que no pudieron ser trasladados, como jirafas y camellos. Además, maras y otros animales autóctonos vagan libremente por este parque, el corazón de Palermo, dice. El Centro Cultural de Kirchner, que fue rebautizado como el Palacio La Libertad por el gobierno de Javier Milei, está ofrecido distintas actividades gratuitas para niños durante la vacación de invierno 2024, entre el 10 y el 28 de julio. El programa Vacaciones incluye conciertos, obra de teatro, espectáculos escénicos, literatura, cine, talleres de juegos brindado, experiencias únicas y fomentado la creatividad de toda la familia. Muy interesante. Y bueno, quería contar, entre los lugares que hay para recorrer acá en Zona Sur, que está la conocida Ciudad de los Niños. Hubo un accidente hace poco en la Ciudad de los Niños, no sé si lo conocían. No, la verdad es que no. ¿No se enteraron de nada? No, no. En la Ciudad de los Niños está el tren que recorre toda la Ciudad de los Niños. Sí. Y el tren de la Ciudad de los Niños descarriló el tren de la Ciudad de los Niños y dejó 15 heridos. No. ¿Muertos no, pero 15 heridos. Pero realmente no tiene que pasar eso, realmente tiene que haber un control. Claro. Porque se sabe que no tiene control hace un montón de tiempo el tren. Y por eso mismo las vías estaban en mal estado y carriló el tren por esa acusación. Cuestiones de que, bueno, a ver, hay que llevar, siempre digo, ¿no?, a los niños a juegos que estén fiscalizados y juegos que estén en condiciones. Porque no nos olvidemos el caso, a los que somos grandes, a los que somos de edad avanzada, como Esther y yo, que somos los únicos avanzados acá, creo, de edad, y Damián, y nadie más. Pero, ¿te acordás del Little Park? Sí. El Little Park pasó lo mismo. Con el pulpo. Sí. Con el pulpo, que se salió el pulpo, uno de los cosas se salió y murió una chica. Y la vuelta al mundo. Y la vuelta al mundo también murió una chica. Sí, me acuerdo. Sí. Por eso cerraron el lugar, porque son juegos que están fiscalizados. Después, el parque de la ciudad, que recordemos que estaba en Tapiales, pasó lo mismo con la vuelta al mundo y con otro juego más, que también hubo dos muertos. Sí, me Entonces, acuerdo. Entonces, lamentablemente. Sí. Hay que tener cuidado con los juegos, buscar juegos que sean más tranquilos para los niños, no tanta. Nosotros en verano, por ejemplo, yo en verano, que están en vacaciones los chicos, vamos al tobogán. Sí. ¿Viste ese tobogán alto que está alto? Sí. Pero por suerte es todo no es con piso, es sí, con. Sí, sí, sí. Con agua. Con agua, sí. Sí, está bueno ese, sí. Sí, ahí vamos. Está bueno. Y cuando vamos al castillo. Sí. vamos al castillo. No va, el castillo también está feo, sí. ¿Viste? Ahí adentro va el todo de, así curvado. ¿El de cosas, el de Mundo Marino? Sí, sí, sí. No, no, el castillito que es de los chicos, se ve la que es de la princesa, sí. Y algo de eso. Bueno, ahí el camino, cuando va subiendo es todo, ¿viste? No es derecho, es todo doblado, todo así, sí, sí, ¿cómo sí, se sí, dice? Sí. Y ahí mi hermano se dio un mareo, no sabes cómo. La arena no, la arena está lo más tranquila. Mm. Pero mi hermana se mareó todo en ese lugar porque entras de un lugar y entras a otro y entras al sí. mismo lugar. Porque es todo como... Sí, sí, sí, sí. Bueno, y eso. Va a un lugar seguro nosotros. Sí, por eso, ¿qué es eso? ¿Qué más hay, Mica? ¿Qué más hay, Mica? Contanos. Sí. Bueno, después hay otro que dice Museo Nacional de las Bellezas Artes, ¿conocen? Sí. Dice, ubicado en Avenida del Libertador, al 4073, en Recoleta, el Museo Nacional de las Bellas Artes. Es una excelente opción para jóvenes con inquietudes artísticas, abierto de martes a viernes, de las 11 y los fines de semana de las 10. Ofrece una importante colección de arte mundial. Ideal para explorar durante las vacaciones. También está el Malva. También. ¿Qué hora les va a recomendar, Mica? Bueno, y otra cosa también. Música para recomendar. Otra cosa de música dice. Viernes 12 de julio. Hay plop. Hay plop. Tiene Miranda. Viernes 12 de julio, fiesta plop. Especial Miranda. Sí, sí. Teatro Vorterix. Hay guardarropa, ingreso a las 4. Ingreso hasta las 4. Y vio Strokes. Muy bien. Bueno, genial. ¿Nos vamos con el tema de Miranda? Nos vamos con el tema de Miranda, chicos, ¿les parece? Y sí. Venimos con el segundo bloque. Sí. Que viene, como digo yo, la Mega Puentes. Dije que es recargado. Esto es mega recargado. Así que venimos con el segundo bloque. Y volvemos. Esa noche nada salió muy bien. Quisiste dar un paseo con él. Qué mala idea, salvo donde yo esté. No nos tenemos ni un poco de amor. Y sin embargo, esto no se terminó. Y ahora pasamos de mal a peor. Y si hoy te veo con él, los mato a los dos. Es un decir, no es literal. Quiero tenerte conmigo otra vez. Y si te tengo, sé que te dejaré. Hay algo en ti que nunca aguantaré. Y es eso mismo lo que me hace volver. Quisiera verte y parar de pensar con quién estuviste la noche anterior. Ya tengo que poder disimular, verte con otro y no tratarte peor. Quédate tranquila, corazón. Nos separaremos en términos buenos. Vuelvo con mi vida, soy buen perdedor.

volvemos, segundo bloque. Como dijimos, Mega Puentes recargado. Un programa hecho con amor para ustedes desde acá, desde los compañeros del Centro de Vía Puentes, para ustedes que están del otro lado escuchándonos, o pusieron recién el guial. Somos la Mega Puentes del Centro de Vía Puentes, compañeros del Centro de Vía Puentes, que hacemos este programa para ustedes con amor. Seguimos con el programa, pasamos el teléfono a Estela. 1-1-6-4-0-0-7-0-4-7. Esta es tu onda. Box 102.9, Nachi. Gracias, gracias. Continuamos con el programa y vamos a ir a la farándula. La farándula, la parte de espectáculos, de la parte de nuestra compañera Estela. Contanos, Estela. Bueno. Bueno. Bueno, no sé si ya supieron que cumplió los años las trillizas, 64 años. ¿Qué trillizas? Las trillizas de oro. ¿De oro? Ah, ¿cuánto? 64 años. 64, yo las veía cuando tenían... Yo tenía 10 años, 9, 8 años tenía yo cuando la pero veía. Pero ella empezó de chiquitita, ¿eh? Ella sí, empezó, sí. Y después fue escalando, fue llegando hasta hacer coro de... ¿cómo es? Iglesia, como Julio Iglesia. Sí. Fue corista ella. Y después sí. Siguió así. Siguió dando hasta que después, bueno, dejó. ¿Siguen vivas las tres? Las tres, justo. Y los hijos. Todos. Y en el colegio, ¿sabes lo que hacían? Se pasaban. Bueno, yo tengo cuando había prueba, bueno, mi mamá, que es gemela, sí. Las hacían pasar a las dos juntas al colegio. El colegio. A dar el examen, porque había otro grupo de gemelos que se... Pasaban, se cambiaban el guardapolvo y pasaba el hermano a dar el examen y otro no estudiaba. Claro, eso entonces no lo pasaba. Se pasaba uno, había uno que era un bocho que estudiaba y el otro que se quedaba afuera haciendo pavadas. Por ahí mientras que el hermano todo el tiempo daba la materia. Disculpame. Y ella se pasaba, ¿viste? Tenía prueba una... Una tenía la otra y cuando le pedía, no sé si el documento o algo, la profesora, sí. Está el documento de la otra. Sí, pero bueno, mira que sí, está buena la idea. Sí, está buena la idea. ¿Lo viste? Era... Está buena la idea. Sí, pero la profesora después se enojaba con ellas, ¿eh? Bueno, después se enojaba. Pero que... como no la astillista, ¿viste? Hay que aprovechar cuando son gemelos o chechizos, sí. Hay que aprovechar. Yo lo haría. Y tengo una fea noticia. ¿Viste, Masoko? Bueno, ella se le murió al papá el Masoko, sábado pasado. Masoko me suena... Karina una... Masoko. Ah, porque hay una marca de... Ah, sí, pero no. De salsa de tomate, de Masoko. No. Me parece que no tiene nada que ver. Me parece, no sé. Karina Masoko. Es Karina una periodista. Una periodista que está en América TV. Claro. No tiene mucho éxito. Yo la veo. Mi hermana le encanta verla. Porque está ahí, y cómo es este, el coso de Astra. Luis Ventura, por eso, nos encanta ver por eso. Pero igual, ella conduce muy bien. Yo me la crucé en la rural. A ella, a Araceli González y a el ex marido de Araceli González, ¿cómo se llamaba? Adrián Sar. No, el anterior. Uno no, barba. Ah, sí, no me uno acuerdo. Sí. Uno de barba tupida. Alto, sí. Alto. Que parece. Antes estaba. No lo conozco. Era dueño de una empresa de jamones, si no me equivoco. Ah, no sabía yo. No sabía. El dueño de Paladini. Ah. El dueño de Paladini. Sí, yo sabía que era norteamericano que también, o algo que así. También salió con Gerinek, el dueño de Paladini. Ah, no sé. Eso sí, en esa noticia no sé yo. Sí. Bueno, y le mandamos nuestras condolencias. ¿Qué pasó con Marina Masoko? Que se le murió el papá. Se murió el padre, bueno, una escuela. Y le condolencias mando... de acá de la radio para la familia Masoko. Sí, yo también, sí. Un saludo, padre. ¿Algo más, Estela? Y nada más. Esa fue la noticia del día. Bueno, gracias, Estela, gracias. Bueno, continuamos el programa con nuestra revelación. Y acá pedimos a Luis Ventura que venga... a darle un premio a esta revelación de la radio. Me está mirando con cara de asombro, no sabe, todos me miran con cara de asombro. ¿Quién es la revelación de la radio? Sí, yo quiero saber quién. ¿Quién es? ¿Le damos el paso? ¿Le damos el paso a Ramiro? Con tecnología. En esta sesión vamos a ver de algo muy interesante sobre Windows. Algo Windows. ¿Qué? ¿Qué es? Para nosotros que no somos gente y no sabemos nada de... Cuando tenemos... cuando se lesiona, cuando abrimos los ventanas simultáneamente desde una computadora, tenemos la opción de adaptarlo hasta donde queremos. Y a lo bueno, tiene una ventaja que no aparece como nosotros queremos. Con a él uno le bueno. Desde bueno vista que está, sirve para a mí simultáneamente ventana sin necesidad de vos con el mouse adaptar la ventana para donde vos quedas. Y pregunto, Ramiro, una pregunta que te iba a hacer, no sé si tenés noción de esto de tecnología o no. Tengo problemas de red, de señal de internet en mi casa, en toda la casa. Puse 8 replicadores en toda la casa, más un router en el medio de la casa, que va para el fondo. Y así todo, no tengo internet en mi casa. ¿Qué se puede hacer con los routers o con algo de eso? ¿De qué tenés el techo? ¿De qué tengo qué? El techo. El tecno. ¿El tecno? No, el techo. El techo. De membrana. Membrana. En la parte de adelante, chapa en la parte de atrás. Con membrana. Comparte un amplificador, capo. ¿Un amplificador? Bueno, lo tengo en cuenta porque no tenemos internet en la casa. Es una cuestión hace prácticamente 6 años que no pasa lo mismo. Y ahora tenemos problemas con la tensión. Eso no tampoco, si sabes de eso, me haces un. Si te contrato ya para que me arregles la tensión. Te contrato para que me arregles tensión. Que me arregles internet, me arregles todo porque tengo la tensión. Bueno, tensión igual es en todo el barrio. Igual tampoco puedo solucionarlo yo porque cuando hace frío, todo el mundo usa aire acondicionado y calefactores. Nacho, una preguntita. Una sola. Una sala, ¿eh? Sí, te dejo. ¿Cómo? ¿Qué cable tenés? ¿Qué cable tengo? No, tengo Flow. Ah, Flow. Por ahí, por eso puede ser. Telecentro está viniendo muy bueno, ¿eh? Flow, yo porque. Tengo... No, porque yo me pongo Flow de la vida. Malísimo chiste. Todo malo. Claro, porque si vos compras Telecentro. No, Telecentro ya la pusimos y no funcionó. ¿No? Yo tengo ese y es una masa. Hace años que lo tengo. No, tenés para bajar los chistes. No, para bajar los chistes. No. Yo soy una máquina de chistes, perdón. Soy un CPU de chistes, soy yo. Vengo todo el tiempo con chistes en la mano. Sí, es así. Pero el flow, viste, le da flow a la vida, viste, un poco, viste. ¿Qué tenés? Flow le pongo. Le pongo flow a internet. Le pongo flow a la tele. Le pongo flow a la tele. Le pongo flow a la internet. Le pongo flow a la casa. Seguimos hablando, contando, Rami. ¿Algo más, Rami? Sí. Y también quiero hablar sobre un tema fundamental. Cuando estamos en la computadora o en el celular. No apaguemos todas las luces porque eso nos perjudica a los ojos, a la vista. Por lo menos una, cuando vas a usar el celular, una luz siempre prendida porque no hace mal a los ojos. No, no sabía eso. No sabía, un consejo. Yo igual generalmente uso la tele todo prendido. Todo prendido. ¿Y si queremos los pines, a dónde los escribimos? Y si queremos los pines de Ramiro Print, ¿a dónde los pedimos? A la página de Instagram o a Facebook. ¿Cómo te buscamos? ¿Cómo Ramiro? Ramiro Print. Ramiro Print en Facebook y en Instagram. Sí. Perfecto. Pasamos el chivo. Ahora dice acá el operador que tenés que dejarle uno. Sí, ¿cómo no? Uno de box, dice acá. Después te hago uno. Con tu... Lo hago, no tengo problema. Ya me veo en el espejo. ¿Hay audio? ¿Para vos no? ¿Para mí no? Bueno, listo. Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Brigitte. La verdad no tengo nada para hacer en las vacaciones. Seguramente me ponga a cocinar cositas ricas y calentitas para pasar este frío. Un beso, chicos. Los quiero. Gracias, Brigitte. Gracias, Brigitte. Se te extraña. ¿Alguno de más? ¿No? Bueno. Continuamos con una parte mega científica. Un poco científica y salud, ¿no? Científica y salud. Los beneficios de caminar hacia atrás. Los expertos sostienen que tras un mes de caminar hacia atrás durante 10 minutos, 3 veces por semana, se pueden notar mejoras en la salud física y mental de las personas. Esta práctica, conocida como retrowalking o retroambulation, ha captado en las últimas semanas la atención de las personas que suelen salir a caminar. De expertos en salud y fitness, la ciencia ha respaldado los numerosos beneficios asociados con este tipo de ejercicio, desde la mejora del equilibrio y la coordinación hasta la reducción del dolor de rodilla. Esta técnica se ha erigido como una herramienta valiosa para la salud física y mental. Los investigadores y expertos de la clínica Atlantic Sports han destacado que caminar hacia atrás puede ser particularmente beneficioso para las personas mayores que experimentan dolores de rodillas y articulaciones. A medida que envejecemos, las articulaciones y músculos tienden a hacerse menos flexibles, aumentando el riesgo de lesiones y dolores. Para el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, un adulto de entre 45 y 64 años han sido diagnosticados con artritis. Caminar hacia atrás involucra los músculos de una manera diferente, aliviando la presión en las rodillas y activando los cuádriceps, los que estiran la rodilla, y puede reducir el dolor y la rigidez muscular y reduce la carga en las articulaciones de la rodilla. Esta reducción de presión puede ser importante para los que sufren osteoartritis y fortalece los músculos de los glúteos. Los músculos se vuelven más fuertes. Se produce también un estiramiento adicional de los flexores de la cadera, que ayuda a la postura y el equilibrio, y la estabilización de las zonas lumbares, aliviando el dolor de espaldas. Al mejorar todo esto, también mejora la propiocepción, que es la capacidad del cuerpo para percibir su posición en el espacio, que es importante para el equilibrio y la coordinación, y evita así el riesgo de caídas. También, según los expertos, mejora la función cognitiva y la memoria, ya que se necesita, para caminar así, más concentración. Un poquito de juego, ¿no? Pero pregunto a los oyentes, antes que nos vayamos, porque queda poquito ya para el programa. Interesante. Un poquito para el programa queda, así que vamos a preguntarle a los oyentes si alguna vez en sus caminatas diarias, caminatas de ejercicio que hacen fin de semana o día de semana a la mañana, antes de salir a laburar, practicaron esa caminata hacia atrás, si alguna vez se tomaron tiempo de jugar con el caminar hacia adelante y caminar hacia atrás una cuadra o media cuadra o un cuarto de cuadra, no, como una especie de técnica o hábito para empezar a ampliar los horizontes y empezar a ampliar la mirada deportiva, ¿no? Y aparte de salud mental, ¿no? Y física, como dice acá lo que traía. Porque es interesante, ¿no? Encontrar a veces vueltas y a veces uno dice, mira, este loco que está caminando para atrás. Vas por la plaza caminando y ves a una persona caminando para atrás y te llama la atención. Pero fíjate qué beneficios tiene, ¿no? Que lo conté recién. Bueno, continuamos con el programa. ¿Tenemos un audio? ¿Escuchamos? Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Acá los estoy escuchando en esta mañana helada. Me hacen un poco de compañía. Rami, buenísima la data que tirás. Te hago una pregunta, a ver si vos podés colaborar con esto. ¿Cada cuánto tiempo se aconseja estar frente a la computadora? Digamos, ¿qué pausas hay que hacer para descansar entre las horas que usamos la computadora? Un abrazo chicos, chau chau. Bueno, Rami, principalmente tenemos que estar bien acomodando de 4 o 5 horas, eso es lo que estudié eso, bueno, estudiaba con Java y software. Bueno, perfecto, ahí respondimos para Damián. Gracias Damián por mandar un audio, gracias por estar de otro lado. Obviamente sabemos que es compañía de tu lado. Continuamos el programa y, como digo, queda poco tiempo. Manden audios. Continuamos con deporte de nuestra mano, de nuestro compañero. Continuamos con música, perdón. Me confundí. Bueno, error es humano, ¿no? Error es humano. Contanos vos qué pasó ayer. Bueno, ahora me están tirando. Acá me tiran la bomba. Para que no falte. Me cambian. Ayer domingo. No, ayer martes se jugó la Eurocopa. La semifinal de la Eurocopa. En la cual España venció 2-1 a Francia en un partido bastante chivo. Bastante chivo el partido. Partido muy muy peleado, muy muy reñido. España en los 90 minutos del partido venció 2-1 a Francia, dejando eliminado a Francia de la Eurocopa y pasando a la final, en la cual enfrentará al ganador de Inglaterra, Países Bajos, que se jugará el día de hoy. Y también a la noche, a las 9 de la noche, jugó Argentina frente a Canadá por un pase a la final, en la cual Argentina, con goles de Julián Álvarez y Messi, ganó 2-0 a Canadá y tiene un pase a la final, esperando el resultado del día de hoy entre Colombia e Uruguay. Así que bueno, eso fue todo de deportes. También jugó River contra Millonarios, River empató 1-1. Y bueno, eso es todo. ¿Qué? Independiente también jugó el lunes contra Olimpo y ganó 1-0. Olimpia de Paraguay. Y ganó 1-0. Bueno, continuamos con música de la mano de nuestro compañero Manu. Bueno, gracias, Nacho, muchas gracias. Bueno, vamos, arrancamos. De la aventura en Common de Romeo Santos en de Argentina en 2024, cuando en de las ventas, las entradas y cómo con de comprada y las bandas de la bachata arras de unas gridas de mundial día y respetar a sus mayores y estos. Hasta ahí. Muy bien. ¿Cuál elegimos? Elegí una. Muchas gracias. ¿Uno sola? La que quieras. ¿Tenés canciones para recomendar? ¿Tienes canciones para recomendar? Un amigo. Un amigo. ¿Un amigo? Sí. Perfecto. Una canción. De aventura. De aventura. Muy bien, ¿nos vamos con esa? Nos vamos con un amigo de aventura. Nos encontramos. Si quieres saludar. Sí, yo quiero saludar. En la chita, si me permitís. Quiero saludar. Te permito. Vamos a saludar a mi hermana que estuvo el lunes, que se la pasó pobrecita a full todo el tiempo. Mi sobrina, a los 15, que cumplió los años, le mando saludos. ¿Volvés hoy? Ya estoy. ¿Volvés hoy a los 15? Porque después de 15 años te fuiste medio grande. No. También le pido perdón a mi hermano que por. Por casualidad, no, ¿sabes qué me pasó? Me olvidé la llave y no tenía, mi hermano estaba en mi casa, nunca llevé la llave, yo pensé que la había llevado, viste, y no lo llevé, le pido perdón, pobre. Está bien. Bueno, y un besito para todos los que me conocen y para Puentes también, para todo Puente. Perfecto. Un besito para todos. Perfecto. ¿Vos, Rami, algún saludo? Un abrazo para todos los oyentes, para mi mamá, para mi papá, para Donatella, para Dona, para el frigorífico Ancona. Perfecto, y para todos los muchachos que trabajan en el frigorífico Ancona. Sí, no. Obvio, hay chivo, obvio. Cuando hay chivo, el frigorífico Ancona, también lo mando chivo. Es el mejor frigorífico de embutidos de zona sur. Frigorífico Ancona, ubicado en Marco Avellaneda 978, Remedio Jalada. Muy bueno. ¿Algún saludo, Mica o Manu? Me manda saludo a mi mamá, a mi hermano. Bueno, a toditos, para todito. Me da el saludo. Bueno. Y yo saludo a todos. A todos, uno cada uno de los que están acá, el resto del mundo. Un saludo, no sé si se estará escuchando Cachita, pero un saludo a Cachita de Cuba, que Cachita suele aparecer los días sábados. Pero bueno, Cachita, también estoy acá, los días miércoles y lunes. Un saludo a Cachita, un saludo de Cuba, ¿no? Un saludo a todos los que me conocen. Y bueno, nos vemos el próximo lunes con esto que es La Mega Puentes. Tu